aparte de las dos referencias en Malaquías y Romanos, se nos dice solamente una vez más que Dios amó a Jacob. Salmo 47:4. Y nunca más vemos que odiaba a Esaú. Por otra parte, amó y odió son términos comparativos, como cuando Cristo dice que odiemos a padre y madre en comparación con nuestro amor por él. Mateo 10, 37 y 38, Lucas 14, 26. Y no tienen nada que ver con la salvación. Como señalan Forster y Marston, Malaquías 1, 2 no habla de un odio literal de Esaú y sus descendientes en el cual Dios ha condenado a cada uno de ellos al infierno. Simplemente hace referencia a la posición superior de la raza hebrea en la estrategia de Dios. En el original a la que Pablo se refiere, Esaú simplemente es un sinónimo de Edom, siendo claro del contexto de Malaquías 1, 2 al 5. La elección de Dios de Israel no podía ser el resultado de sus méritos o trabajos. Por lo tanto, la introducción de Pablo de la cita en Malaquías 1, 2 es de particular importancia aquí y él lo utiliza en el desarrollo de su tema. Los calvinistas enfatizan la declaración, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sin embargo, esta declaración es simplemente otra prueba de que la elección está determinada por el conocimiento previo. Nadie merece la bendición de Dios que procede de su gracia. Se da a quien él sabe de antemano lo recibirá. Antes que estos hombres nacieran, Dios sabía que Jacob le seguiría a él y que Esaú despreciaría su primogenitura y que sus descendientes serían los enemigos de Israel. Sobre esa base, él odió a Esaú, Edom. Si este no fuera el caso, tendríamos un Dios que odia sin ninguna razón en absoluto, que es contrario a todo lo que la Biblia nos dice de Dios, quien es amor. Además, si ese fuera el caso, dejaría la declaración profética de Cristo sin sentido cuando dijo, «Sin causa me aborrecieron». Juan 15, 25. Está claro que la elección de Jacob y el rechazo de Esaú no tenían nada que ver con la salvación o condenación de ningún individuo o de sus descendientes. Para los calvinistas, usar estos pasajes para ese fin es simplemente una exégesis incorrecta. Sin embargo, Palmer insiste. Por lo tanto, Romanos 9 es claro en afirmar que la elección y preterición, pasar por encima de los no elegidos, son incondicionales. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.